Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Blanco. Nos tocó el Bilbao y bueno, el Athletic, y tampoco ha habido muchos problemas. Ha sido un partido bastante, no voy a decir fácil, pero no nos ha complicado mucho la vida el Athletic. Y bueno, viendo sobre todo el último partido del que veníamos, este partido entre semana, bueno, yo creo que ya lo comenté en el anterior podcast, ¿no? Que los partidos en el Calderón nos vienen bien, sobre todo para recuperarnos cuando no salen las cosas muy bien, porque el partido del otro día no fue muy bueno, pero este ha estado bastante mejor. El resultado podía haber sido más amplio, un 2-0 con goles de Villa y de Diego Costa, ¿no? Que parece que por fin Villa está cogiendo el ritmo. Y bueno, poco más, un poco de lo que quejarse, ¿no? Seguimos ahí acechando a un punto del Barcelona y todo perfecto, ¿no? No hay mucho de lo que quejarse y bastantes cosas que comentar, bastantes cosas positivas, ¿no? Sobre todo, pues eso, la recuperación de Villa. También hemos visto un poco a incluso a Adrián haciendo las cosas bien, ¿no? Y bueno, no sé, partido bastante, bastante bien, bastante bueno, sin ser brillante, pero bastante bueno del Atleti. Siempre un poco, hasta un poco, no sé, el árbitro a mí no me ha gustado mucho, muy, muy tarjetero. Pero bueno, el resultado final creo que cuenta, 2-0 y otros 3 puntos y seguimos con un arranque increíble, ¿no? Bueno, histórico. Hoy están con nosotros Mojit, Mariano y Álvaro para comentar el partido. Mojit, ¿cómo lo has visto? Muy bien, muy bien. ¿Qué podemos decir? El Atlético de Madrid recibía a un equipo competitivo como el Athletic, que estaba cerca de los puestos Champions, que marcha quinto en la Liga, que había dado sustos a otros equipos principales de los que están en la parte alta de la tabla esta temporada, y ganamos el partido con muchísimo oficio, con una primera parte espectacular en la que dominamos el partido. De hecho, al cabo de los primeros 45 minutos, el Atlético de Madrid dominaba todas las facetas del juego, tenía 60% de posesión, había llegado más, había efectuado más pases, había combinado más y había generado más peligro en ataque también que el Athletic Club. El Athletic, un equipo, insisto, que había sumado 20 puntos tras 11 jornadas, no estaba en el partido. Y no estaba en el partido porque el Atlético de Madrid estaba muy serio, muy bien colocado, muy intenso, muy agresivo y con la intención en todo momento de sumar los 3 puntos y con una disciplina táctica absolutamente perfecta. Y a partir de ahí, la segunda parte, pues tiramos de oficio, como he dicho antes. El equipo supo gestionar bien la ventaja. El Athletic Club, si no me equivoco, no tuvo ni un solo tiro entre los tres palos. Courtois estuvo, pero como si no estuviera, porque no tuvo ningún trabajo que hacer en la totalidad del partido. Y sí, si vemos el cómputo global de lo que ha sucedido en los últimos 7 días, pues nos damos cuenta de que hay cosas por las que estar muy contentos. Por ejemplo, lo que has comentado tú de la resurrección de David Villa, que en los últimos 6 días, en los últimos 3 partidos, ha marcado 4 goles. Ha provocado penaltis, ha provocado tarjetas, ha estado activo, ha estado participativo y ha encontrado por fin los goles que le faltaban en la parte inicial del campeonato. Y esta etapa ha coincidido con que el 10 del equipo, Arda Turán, pues ha estado fuera por una lesión. Hoy estuvo fuera Mario Suárez también y hemos demostrado una vez más que entren los que entren, sean los que sean, los 11 que tengan que jugar, pues son competitivos. El Atlético de Madrid pues ha avanzado con respecto a la temporada pasada. Y de momento las cosas apuntan a que podemos seguir soñando con todo. Sí, bueno, ahora entraremos un poco más en detalle. Como he dicho, también está con nosotros Mariano. Mariano, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes a todos. Pues nada, bueno, creo que estoy de acuerdo más o menos con el resumen que acaba de hacer Mojit. En efecto, pues no, ha sido un partido absolutamente dominado por el Atlético de Madrid, sobre todo a partir más o menos del minuto 20 de la primera parte. Hemos ido de menos a más y en el momento en que nos hemos afianzado, nos hemos hecho con el control de la situación, con el control del juego, pues prácticamente se ha acabado el partido, ¿no? Hemos empezado a carburar, hemos empezado a generar ocasiones de gol, hemos conseguido dos goles, pero podían haber sido bastantes más. Y en la segunda parte pues ha empezado igual. En la segunda parte prácticamente es casi un inicio de 20 minutos de prácticamente que el Athletic, el Bilbao, no pasa de centro del campo y nosotros generamos ocasión tras ocasión, ¿no? Ha sido una pena que no hayamos podido conseguir otro gol más. pero a pesar de todo, creo que debemos felicitarnos, como dice Mojit, por cómo está jugando este equipo, ¿no? Al destacar hoy, bueno, para decirlo, hay que destacar a todo el equipo, ¿no? Porque el Atlético de Madrid, si hay por algo, este Atlético de Madrid del Cholo Simeone, si por algo destaca, es por su juego en equipo, ¿no? Por la concepción del equipo por encima de la individualidad, pero por hacer mención a tres jugadores que creo que por diferentes causas habría que mencionar hoy, porque evidentemente a Diego Costa es algo ya que habría que hacerlo todos los días, entonces no lo quiero mencionar hoy, que ha hecho también un gran partido, por supuesto, pero sobre todo, pues como habéis dicho, a Villa. Creo que por fin estamos viendo al Villa que todos esperamos ver, viniendo de cómo, de dónde venía. A pesar de las dudas que nos entraban, pues evidentemente vivía legítimas después del rendimiento y de las lesiones que había tenido, ¿no? No solo ya que estén metiendo goles, ¿no? Que es una cosa que más o menos es lo que se le pedía, pues siendo quien es, sino también que está generando mucho juego, mucho fútbol, y se le ve sobre todo con un punto físico que ha recuperado con respecto a jornadas ya pasadas, a anteriores, ¿no? Se dicen que ha hecho con molestias durante estos últimos tiempos, estas últimas semanas, y que desde hace pues un par pues se ha recuperado. Yo creo que se le nota físicamente en el campo que está mucho mejor, y el hecho de haber marcado 4 goles en las últimas 3 jornadas, pues creo que también anímicamente le van a venir fenomenal. Otro jugador que quería destacar es Adrián. Creo que es otro jugador que sin querer levantar las campanas al vuelo, decir que yo le estoy viendo cosas del Adrián que tanto nos emocionó, o que tanto nos sorprendió, sobre todo a mí, en la primera temporada que estuvo en el Atlético de Madrid, ¿no? Yo le estoy empezando a ver cosas tanto físicas como a nivel de juego, de que está recuperando la confianza, de que está recuperando la velocidad, de que está recuperando ese juego que le hizo ser titular en el equipo, ¿no? Y yo creo que hoy ha hecho un muy buen partido, la verdad, y es una lástima que en 2 ocasiones claras que le han pitado fuera juegos que no eran, pues podría haber conseguido un gol que anímicamente también le hubieran servido bastante. Y creo otro jugador a destacar, y lo destaco otra vez porque es un jugador que nunca me ha gustado, y así aquí lo reconozco, es Thiago, ¿no? Creo que hoy en día hay diferencia. Ese puesto que se disputan Mario Suárez y Thiago, en una balanza creo que está lo está haciendo mejor, mucho mejor Thiago, ¿no? En todos los sentidos. Y por último, solamente reseñar el arbitraje tan calamitoso de este señor. O sea, ha sido lamentable, pero ya no solo en contra del Atlético de Madrid, pero creo que ha sido el que más ha perjudicado, con un penalti clarísimo que no ha pitado. Es que es increíble, ya no se puede pitar. Y no fuera de juego, que tampoco ha sido. Pero es que a nivel de tarjetas, para ambos equipos, es que ha sido increíble. Al chico este que ha expulsado el Bilbao, la segunda tarjeta, si bien se ha sido la segunda tarjeta, la primera tarjeta era inexistente, y es que ha sido así, con tarjetas le ha entrado la neura, y en los últimos 20 minutos ha empezado a sacar tarjetas a todo Dios. O sea, un arbitraje lamentable, y porque el Atlético de Madrid fue muy superior y tenía más o menos el partido controlado, pero es que tú imagínate este tío en un partido tenso de 1-0, 1-1, con jugadas conflictivas dentro del área. Es que es que acaba con 7 jugadores cada equipo. O sea, quería solo reseñar que este árbitro, pues, pero malo de maldad intrínseca, nada más. Sí, sí. Yo iba a decir que no sé los nombres, porque nunca me acuerdo de los nombres de los árbitros, pero el color me lo sé, este es amarillo. Porque solo era, lo único que le veía hacer era sacar tarjetas amarillas. Pero bueno. Sí, sí, sí. En fin, habrá que estar contentos con que no nos haya expulsado a nadie. Que bueno, yo creo que ya mucho con este árbitro. También está con nosotros, como he dicho antes, Álvaro. Álvaro, ¿has visto el partido? Por supuesto, un saludo para todos, y bueno, en primer lugar, disculparme por no haber podido participar en el anterior episodio, que estaba comprometido que íbamos a hacerlo, y por otras cuestiones pues lo tuvo que hacer Jorge solo, y fue por mi culpa, porque en teoría iba a estar yo también. Eso en primer lugar, y luego en segundo lugar, volver al partido, yo destacaría sobre todo el concepto superioridad, es decir, un equipo que ha sido superior al otro en todos los sentidos, tanto en la manera de defender, en la manera de atacar, en la manera de manejar los ritmos del partido, las diferentes situaciones que se van provocando. Yo creo que el Atlético de Madrid ha estado siempre muy por encima y ha quedado patente en todos los momentos del juego. Es cierto que al principio, en los 10 primeros 15 minutos o 15-20 minutos, se veía o se preveía un partido difícil, un partido en el que no íbamos a tener beneficios por parte del rival y nos iban a regalar las jugadas y los goles, y el Atlético de Madrid ha sabido poco a poco ir haciendo mella, ir haciendo su partido, ir haciendo daño hasta conseguir abrir la lata. Y encaminar un poco y encauzar mucho más el partido. Este equipo yo creo que juega mucho mejor con el marcador a favor, se suelta mucho más, se atreve a probar otras cosas que en condiciones normales no salen o no se atreven. Yo creo que ha tenido bastante fluidez en esos pases largos de 30 metros buscando a nuestros puntas. Destacar absolutamente la actuación de los laterales, de los que ha nombrado Mariano. Es cierto que son los que se van a llevar las portadas, los que se van a llevar las fotos del partido, pero me parecería injusto no señalar a Felipe Luis, que ha hecho un partido extraordinario, y desde luego pues lo que representa esta victoria es que el Atlético de Madrid sigue empeñado, porque es un empeño de este equipo, sigue empeñado en hacer las cosas bien, en seguir comprometido con los valores que defiende su entrenador, con el punch que le mete el entrenador, con una afición que está volcada, como se ha visto hoy, en todos los, desde el inicio del partido, con ese tifo impresionante, en los cambios, incluso apoyando a jugadores que no lo pasan bien, pero que desde aquí hemos defendido. Y hoy me gustaría hacer un poco más hincapié en qué es lo que ha sucedido con estos jugadores, que antes, hace dos programas, se le daban palos, y en programas o en partidos como los de hoy parece que se desdicen todos los que apuntaban en sentido contrario. Pero bueno, es de sabios rectificar y de sabios cambiar de opinión. Y sin duda, hombre, me quedo con la victoria, como he dicho, del Atlético de Madrid, que le sigue conduciendo a una persecución a todo un Barcelona y que le proyectan unos números insuperables en toda nuestra historia. Sí, no, yo, a mí bueno, solo me gustaría solo indicar a Álvaro, porque supongo que algo va por mí, que yo no he cambiado absolutamente de opinión. Lo que han cambiado ha sido ellos de actuación. Entonces yo valoro la actuación. Cuando les critiqué, y que quede claro, evidentemente siempre es mi opinión. O sea, yo puedo estar perfectamente equivocado, pero yo digo y opino lo que yo quiero, o sea, lo que yo creo. Entonces, para mí, si ahora estoy valorando estos jugadores, no es porque yo haya cambiado de opinión sobre ellos, sino porque ellos me han hecho cambiar, no me han hecho cambiar la opinión, ellos me han hecho reconocer que su actuación en estos últimos partidos ha sido mucho mejor que cuando les critiqué, y ya está, es que es así de sencillo. No creo que sea... sin entrar tampoco en el debate, que no me voy a meter porque entiendo que la teoría... Hombre, pero si tiras la piedra, un momento. El análisis, claro, del partido del Atlético de Madrid ha sido bastante bueno, y que yo creo que con Jorge da muchas cosas que analizar. Hombre, yo creo que no se pueden, no se pueden decir algunas, o no se pueden verter algunas críticas, y en un partido, con dos partidos, cambiar absolutamente de opinión. Pero bueno, evidentemente cada uno, yo respeto lo que tú digas, pero yo lo que pediría sería un poco de consecuencia con lo que se dice. No se puede pedir o criticar, porque la crítica... Vamos a ver, no. Acabo. Acabo. Déjame acabar. Sí, la crítica está orientada o está motivada hacia un cambio respecto a esos jugadores, bien sea por parte del entrenador o bien sea por parte de los jugadores. Es decir, que esos jugadores no lo están haciendo bien y tienen que ir al banquillo. Eso es la crítica cuando se focaliza en un jugador o en una actuación. Entonces, lo que yo defendía o lo que creía que debería defender es que se necesita tiempo para decir lo que se dijo de esos jugadores hace dos podcasts. No se puede decir eso porque en dos partidos han cambiado radicalmente la concepción que, ojo, no lo decía exactamente por ti, te has dado por aludido y me parece bien, pero no lo decía exactamente por ti, pero en dos partidos que me parece que no puede, quiero decir, a mí Mario Suárez, por ejemplo, no me puede cambiar en la vida en dos partidos. No me puede cambiar, pero ¿por qué? Porque las críticas que desde mi punto de vista se le he hecho a Mario Suárez son críticas pues mucho más fundamentadas que es imposible revertir en uno o dos partidos, en 180 minutos. Es que eso es muy difícil. Entonces, simplemente por romper una lanza de favor hacia esos jugadores que poco a poco nos irán demostrando que tienen su sitio y que tienen cosas que aportar a este equipo, pues hombre, el pequeño comentario de introducción, pero vamos, no lo decía de manera clara por ti. Si te das por aludido, perfecto. No, pero... yo claro que me doy por aludido, porque yo soy uno de los que ha criticado, por ejemplo, a jugadores como Villa, y los he criticado porque creo, y creo que con toda la razón del mundo, porque no estaba rindiendo al nivel que se le suponía a un jugador de la calidad de Villa. Evidentemente habría que tener otros factores también en cuenta, etcétera, etcétera, pero eso era una opinión mía, y ahora estoy diciendo que Villa está rindiendo a un nivel mucho mejor por las razones que sea, pero ahora está rindiendo al nivel que ya sí que se le presupone a un jugador de su categoría y de su calidad, y yo por eso pues digo, pues chapo por tu Villa, que se ha repuesto y ha sabido salir adelante, y ya está. Pero es que yo no creo que ni una cosa ni la otra, que criticar en un momento a Villa o a cualquier otro jugador y después de cuatro partidos decir que lo está haciendo bien, significa cambiar de teoría o cambiar de opinión. Simplemente lo más seguro es que esos mismos jugadores han cambiado su rendimiento y ahora se merecen el aplauso y se merecen el elogio cuando antes se merecían las críticas. Yo no veo ahí ningún tipo ni de cambio de actitud, ni de cambio de opinión, ni cambiar la chaqueta. Pero en una semana entiende que, hombre, pasar de pedir que entre otro jugador a suplir al jugador que se está criticando para ahora decir que lo está haciendo bien y que tal, pues hombre, es un poco... Hombre, pues en tres partidos seguidos, son cuatro partidos seguidos, el jugador una lo semana, ha hecho muy bien, pues, una oye, semana, Mariano. ¿Una semana? ¿Cuándo fue una semana? Hace en una semana hemos jugado dos partidos. Yo posiblemente no sé el último partido. El último partido, yo posiblemente participé en este podcast, no me acuerdo, pero posiblemente fue el del Español o por ahí. Y el Español yo sí creo que critiqué a Villa. Y sí, porque primero hizo muy mal partido y segundo porque no estaba jugando y llegó una racha de jugar muy malos partidos. Ahora lleva una racha de 3-4 partidos jugando muy bien, marcando goles. Y también porque le veo que ha cogido un tono físico que antes no tenía. Y ya está, es que es así de sencillo. Que yo no le veo ningún tipo de tema raro. Pero vamos, como tú dices, creo que esto es un tema que con todas las cosas que podríamos analizar ahora mismo, podríamos dejarlo para, si quieres, para más adelante. O, sí, no, vamos a centrarnos un poco más en el partido. Y mientras estabais hablando, se nos ha incorporado Fernando. Fernando, ¿estás por aquí? Sí, aquí estamos. Bueno, ¿qué te ha parecido el partido? Pues una exhibición, sobre todo en la primera parte. En la primera parte nos los hemos comido totalmente, hemos sido mucho mejor que el Bilbao y hemos hecho una de las mejores primeras partes de toda la temporada. O sea que es excelente el nivel del equipo y me reafirmo en mi idea, hay que luchar por la liga. Ya si nos quedáramos terceros a 20 puntos me saldría a poco. El equipo, tenemos un equipazo, por lo tanto hay que luchar por ser campeones. Todo lo tuyo, bueno, ¿no? Ya Fernando... Ya se ha venido arriba y equipazo, bueno, en fin. Sí, no, la verdad es que, a ver, viendo el partido de hoy parece que lo hacemos todo bien, ¿no? Pero yo, por ejemplo, viendo el partido el partido del jueves contra el Granada, que se supone que es un rival mucho más débil que el Bilbao, y nos lo puso más complicado, ¿no? O sea, se vieron mucho las carencias. Yo creo que es que, hombre, es normal, ¿no? Y también me parece lógico que el Atlético en el Calderón sea un gran equipo, como está demostrando, ¿no? O sea, en el Calderón prácticamente, bueno, no sé, igual Mojic, que está por aquí, igual tiene números, ¿no? Pero los números de lo que va de año en el Calderón también creo que son insuperables, ¿no? No recuerdo... Pero que hemos ganado todos los partidos. Por eso, ¿no? Digo, no recuerdo ningún empate ni derrota en el Calderón. Derrota, desde luego, pero no recuerdo ni ningún empate en el Calderón en lo que, en este año. El único empate fue fuera. Bueno, la última derrota en partido oficial del Atlético de Madrid en el Calderón fue la temporada pasada contra la Real Sociedad. Si os acordáis de aquel gol en fuera de juego que marcó Xavi Prieto, el 0-1 que nos ganaron aquí. Y a partir de ahí, esa temporada en Liga todas son victorias, en Champions también. Y en la Supercopa pues empatamos el primer partido que jugamos contra el Barça con aquel gol de Neymar cuando estábamos siendo mucho mejor que ellos. Y la verdad es que si vemos los datos, los números, los goles a favor y en contra que lleva el Atlético de Madrid en casa, pues la verdad es que asusta. Es un equipo súper competitivo en casa. Lógicamente, fuera de casa no tiene los mismos números. Lo que sí ha hecho es ha cambiado muchos empates por victorias. Muchos partidos que terminaban el año pasado en empate ahora son victorias. Muchos partidos incluso del año pasado perdíamos fuera de casa, ahora son victorias. Y lo que dices del partido ante el Granada, pues a mí no me pareció un mal partido del Atlético de Madrid. Lo que me pareció es que jugamos ante un rival súper complicado cuando juega en casa, un equipo muy compacto, muy cerrado. Si ves los datos de goles recibidos y goles marcados, pues marca muy pocos, pero encaja muy pocos también el Granada. Y sobre todo en casa, pues plantea partidos cerrados donde deja muy pocos espacios. Y ante rivales de ese tipo, pues nos cuesta a nosotros y le cuesta a cualquier equipo. Y la prueba está en que creo que ni el Barça ni el Madrid le han goleado en ese campo en los últimos años, desde que el Granada ha vuelto a Primera División. Entonces, para mí, el hecho de haber podido ganar allí hace 4 días y luego hacer lo que hicimos hoy ante el Athletic demuestra que el equipo en este momento está muy mentalizado y está a un nivel muy, muy alto y podemos soñar con cosas importantes. Pero bueno, de ahí hablar de que se puede luchar por la Liga... Hay un camino muy largo y en ese sentido me remito a las palabras de Simeone, que cuando le preguntaron en la rueda de prensa anterior a este partido que cuándo va a empezar a hablar del Atlético de Madrid como posible candidato al título de Liga, y dijo lo que es lógico, lo que es racional, y dijo que cuando falten 5 fechas, cuando falten 5 jornadas, hasta ese momento pues hay que seguir con la misma dinámica de ir partido a partido que también nos ha ido hasta ahora. Pero ya no está, pero no dice que no, ¿no? Dice que hay que esperar a las 5 últimas jornadas para decir, ¿no? Hombre, lleva ya un mes diciendo que cada vez que le hacen esa pregunta, lleva diciendo que el Atlético de Madrid se va a dejar la vida en todos los partidos. Y evidentemente, si tu objetivo es ir partido a partido y quieres ganar todos los partidos, como tú bien has dicho en muchas ocasiones desde que comenzó esta temporada, pues si ganas todos los partidos, al final ganas la Liga. Y la verdad es que lo que dice Simeone se está viendo reflejado en el campo. Los jugadores se dejan la vida en cada acción, yendo 2-0 abajo, yendo 1-0 arriba, yendo 4-0 arriba también, como el otro día contra el Betis. Los jugadores no se dan por vencidos, los jugadores quieren más en todos los momentos de cualquier partido que se está jugando. Y con esa actitud pues está claro que se puede soñar. Pero sigo diciendo que es muy precipitado hablar del Atlético de Madrid como candidato al título de Liga en este momento. Es muy pronto todavía. Yo también estoy de acuerdo en este sentido. Perdona, Álvaro. Sí. Habla tú. Bueno, no, que sí, que lo que decía de que el Atlético de Madrid precisamente va a matar los partidos, siempre quiere más, quiere el segundo, el tercero, el cuarto, no se cansa de generar y de buscar el gol y de ser más ambicioso, tanto pues eso en cada jugada y tal. A mí es una cuestión que en partidos como el de hoy, pues que relativamente hay una superioridad manifiesta por parte del Atleti con respecto al rival, en partidos complicados me daría cierto miedo el que el Atlético de Madrid se liara la manta a la cabeza y pensara que puede ganar a todos los equipos 4-0, 5-0. Entonces, en ese sentido, yo por mi parte vuelvo al mismo planteamiento que siempre suelo hacer. Es decir, el esquema de juego del Atlético de Madrid, la verticalidad, la velocidad, el ir directos, la agresividad, la tensión, tal, eso está muy bien, pero hay momentos de un partido en el que hay que cambiar o hay que intentar parar un poco, o no sé muy bien cómo llamarlo, pero lo que no puede ser, creo, es que y es una de las cosas pues que hasta ahora está yendo bien, porque el ser tan insistente se está propiciando que los partidos acaben o últimamente pues acaben en 3-0, 4-0, 5-0. O sea, pero yo creo que el Atlético de Madrid debería de, una vez que tiene el partido ya solucionado y que no tiene más vuelta de hoja, controlar mucho más, tanto en el juego como en las acciones. O sea, no puede ser que Diego Costa con 2-0 se gane una amarilla por protestar. Eso no puede ser. Y eso es un detalle. Pero entramos en el detalle y entramos también en el juego del equipo en general. O sea, a mí me gustaría, porque por ejemplo, con 2-0, con el partido que estaba haciendo el Atlético de Madrid, en un córner, te meten el 2-1 y todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo el maravilloso, el espectacular partido que había estado haciendo, se pone en entredicho. Y a mí me parecería una lástima que eso fuera. Entonces, en partidos, repito, como el de hoy, entiendo que con la superioridad manifiesta, pues bueno, el riesgo sea mínimo. Pero, en partidos donde no esté tan claras las cosas, me da miedo que este equipo se crea que tiene que jugar siempre a lo mismo, porque esto tiene algún problema como el que he intentado exponer, que nos cojan en desprevenidos y se abra un partido completamente nuevo echando por la borda todo el trabajo del equipo durante el tiempo anterior del partido. Hombre, yo siempre que le preguntan a Simeone y le hacen esa pregunta bastante a menudo, sobre todo por los partidos en casa, que estamos ganando con cierta comodidad, al menos si nos fijamos únicamente en el resultado. Ha habido algún 4-0, 2-5-0, y le han preguntado a Simeone precisamente por ello, y siempre dice lo mismo, que el Atlético de Madrid pues no es como el Barça y el Madrid. El Barça y el Madrid, cuando ganan, necesitan menos tiempo para cerrar los partidos, y al Atlético de Madrid le cuesta más, sobre todo si ves los partidos fuera de casa, casi todos han sido victorias por la mínima, y luego la derrota contra el Español. Y eso hay que tenerlo en cuenta, y lo que dices de contemporizar y parar un poco el ritmo del juego cuando llevas una ventaja cómoda en el marcador, yo creo que cada vez se hace mejor. Evidentemente tenemos que centrarnos y entender que el estilo de juego del Atlético de Madrid llama a que busques la verticalidad cada vez que, o en el momento en el que recuperes el balón. Pero dentro de esto, si te fijas en los últimos 20-25 minutos del partido de hoy, sí que se controló el balón. De hecho, sí, acabamos el partido con más de 60% de posesión, y por eso ganamos con tanta comodidad y dormimos el partido. Y quizá pues de cara al espectáculo no sea lo mejor, porque lo que quiere la afición es ver más goles, ver al equipo que pueda ganar 3-0, 4-0, pero luego hay que ser inteligentes también. Dentro de 3 días hay otro partido en el que nos jugamos la clasificación para Champions. 3 días después de eso hay otro partido de Liga que jugamos ante un equipo de Champions. Y esto, pues hay que saber controlar esas situaciones, y creo que el Atlético de Madrid las está gestionando cada vez mejor. Y eso también habla de lo competitivo que es el equipo y lo mucho que está creciendo con el paso del tiempo. Uh-huh. Yo a este respecto que ha comentado Álvaro, primero decir que estoy de acuerdo totalmente con lo que ha comentado Mojit con respecto al partido en Granada, porque es que además, aparte de habértelo oído decir a ti ahora mismo esto, Jorge, también lo he leído en varios foros, ¿no? Sobre todo en el de Señales, que la gente decía que el Atleti jugó el de Granada. Yo creo que el Atleti jugó el partido en Granada que tenía que jugar, es que ni más ni menos, viendo además cómo salió al campo y cómo jugó el Granada. Posiblemente pocas opciones le quedan al Atlético de Madrid de ganar ese partido de otra manera, y en ese sentido estoy de acuerdo con Mosquita en que a mí no me disgustó cómo jugó el Atlético de Madrid. Creo que jugó un partido muy serio y ganó, fue merecido ganar, ¿no? Merecido vencedor del partido, pero bueno, de completo, y de hecho también creo que el Atlético de Madrid está teniendo en cuenta, como dice Mosquita, que claro, el equipo juega de una forma en concreto, pero que también sí que es cierto que cada vez estamos controlando, contemporizando mucho mejor, tranquilizando, durmiendo el juego en los momentos en los que se tiene que dormir, sobre todo cuando estamos jugando fuera de casa. Creo que en ese sentido, porque evidentemente es donde ganamos con menos claridad y donde más hace falta ese recurso, ¿no? Entonces y en ese sentido creo que cada vez lo estamos haciendo mejor, quizás. A mí lo que me preocupa más y me sigue preocupando más es el tema de la utilización de las rotaciones y de los jugadores, ¿no? Es el único punto en el que yo me gustaría que, pero bajo, claro, bajo mi punto de vista, yo tampoco les entreno, no sé cómo están, y entonces opinar en ese sentido también es un poco opinar a ciegas, ¿no? Pero sí que, no sé, me gustaría ver otros jugadores en ciertas posiciones que pudieran ir dando, ir rotando a los titulares habituales, ¿no?, de este equipo. Aunque sí que es cierto que hay en otras posiciones que sí que se está rotando más o menos, pero en otras no se está haciendo. Por ejemplo, hoy mismo, o si no me equivoco, no hemos agotado los tres cambios, ¿no? No, solo han entrado Cebolla. Y más, el más extraño cambio que ha sido a falta de 6-7 minutos. Sí. No, pero y más extrañado sobre todo porque tenían tarjeta a Godín y tenía tarjeta a Costa. Y con el árbitro, según Miranda, estaba... Godín y Miranda tenían los dos tarjetas en 20 minutos. Sí, y según el árbitro, según estaba, digo, es que este tío, o sea, por cualquier cosa, saca tarjeta y te dejas sin jugador para la próxima semana. Porque, por cierto, para la próxima semana, contra el Villarreal no tenemos... Iban no a tenemos recurrir a Felipe. A Felipe Luis, tendría que jugar el inédito Insúa, que prácticamente no ha jugado. Ahora es el problema, que no juegas nunca y un día te toca el marrón de buenas a primeras sin ninguna práctica deportiva alguna, porque ¿cuántos minutos ha jugado Insúa en todo el año? Insúa, desde que fichó por el Atleti, creo que ha jugado 6 partidos. Lo fichó al comienzo de este año, o sea, en el año 2013 ha jugado 6 partidos y no lo ha hecho mal. Lo que pasa es que evidentemente está un poco fuera de ritmo porque no ha tenido continuidad, pero en los 6 partidos que ha jugado ha dado 2 o 3 asistencias de gol, y una en la Champions también el otro día contra el Austria Viena. Y a mí personalmente, como siempre he dicho, me transmite una seguridad tremenda. Es un internacional argentino, un jugador contrastado, joven, pero con calidad, y yo le veo con... es un jugador con garantías para suplir la baja de Felipe Luis en Villarreal. Lo que no tiene mucho sentido es lo que ha hecho el comité de no reunirse, y el partido que tenía que perderse era este en casa contra el Athletic, y al final por ese fallo del comité o esa decisión del comité de no reunirse y tomarse vacaciones... No ha sido un fallo, es que dijeron directamente que se iban de puente y no se reunían. Pues en ese error del comité... En este error del comité, pues lo que eso ocasiona al Atlético de Madrid es que pierda a Felipe fuera de casa contra un equipo que está en puestos Champions, en vez de perderlo en casa contra un equipo que marcha quinto. Pero bueno, eso que nos ha pasado a nosotros les ha pasado a otros equipos también, y la gran mayoría de los entrenadores a los que les ha tocado vivir esa situación pues se han expresado de la forma más lógica, que es criticando y quejándose de esa actitud que ha demostrado tener la federación. En este caso en concreto, la culpa la tienen los equipos, que cuando van a las reuniones en la federación estos temas ni los tratan. Sí. Se dedican allí a comer toda la comida que les ponen en el pesebre, y cuando hay un tema importante que afecta a su club les da igual, y ahora vienen los lloros de los entrenadores. Eso es que sus directivos no han defendido a sus entrenadores. Sí, bueno, sí, es posible. Aunque decía eso, que por lo visto van a recurrir las tarjetas de Felipe Luis, que por lo menos algo es algo, ¿no? Que muchas veces no hacen ni eso, ¿no? Ya que hablas de representar a tu club, ¿no? Por lo menos eso, defiende a tus jugadores, porque sí que la expulsión de Felipe Luis fue un poco estúpida, ¿no? Las tarjetas. Pero va a ser difícil que se la quite. Sí. Porque la dio con la mano, al fin y al cabo. Sí, la segunda sí, pero la primera... Es subjetivo pensar que la primera es una falta, también estamos en lo mismo, es subjetivo, ¿no? No es una cosa muy clara que digas, es que no ha hecho falta, seguro. Yo creo que lo tiene muy difícil, ¿eh? Es mejor ir pensando que no va a estar. Sí, pero bueno, en fin, viendo lo que hemos visto, por ejemplo, en estos dos últimos partidos que ha entrado, por ejemplo, Adrián, que tampoco estaba jugando y no lo ha hecho mal. Tampoco ha sido brillante, pero no lo ha hecho mal, ¿no? Ha ido a mejor, sobre todo hoy se le ha visto mucho más participativo. Y quizás un puesto, ¿no?, en el que se le puede también sacar rendimiento, porque siempre hablamos de Adrián como el quinto delantero, pero quizás jugando un poco más escorado hacia la banda y no teniendo esa responsabilidad de meter goles, quizá hoy se le ha visto cómodo ahí, ¿no? Se ha entendido bastante bien con Juanfran, que para mí Juanfran también ha estado, antes cuando comentaba Álvaro, ¿no? Yo he visto a Juanfran hoy bastante bien, ¿no? Que tiene sus días malos, sus días buenos, pues hoy era de sus días buenos. No, pero En general, la línea defensiva lleva unos partidos muy asentada, muy bueno. Sí, sí. La línea defensiva al ataque, dirás. O sea, también en defensa, pero en este caso estamos hablando de las subidas y del recorrido. Sí, sí, sí, que sí, sí, los laterales. Bueno, es sí, que. Sí, están haciendo un trabajo increíble. Sí, no, es que si te fijas, es que cuando el equipo juega bien es porque los laterales juegan bien, porque. No quiero entrar en ese debate en el debate aquel de que tuvimos hace un par de semanas con lo de Diego y demás, pero lo que sí que está claro es que por donde creamos todo el juego es por las bandas. No hay circulación. Y además es una cosa que es quizás es un poco, o haya gente que no esté de acuerdo, pero yo creo que los dos últimos partidos al que he visto un poco más fallón ha sido a Coque, ¿no? Le he visto un poco, no sé si por acumulación de partidos o un poco de cansancio, no sé, pero le he visto un poco sus pases, que, o sea, una de sus mejores virtudes, que es el pase al hueco, ¿no? O el pase, cómo mide los pases, no sé, lo he visto un poco, y cuando nos falla eso, no tenemos ningún otro recurso por el centro, ¿no? Entonces, por las bandas, yo creo que hoy ha sido la mayoría de las jugadas las hemos generado por las bandas, y bueno, es un recurso que podemos aprovechar, ¿no? Pero claro, o sea, creo que... Has empezado diciendo que el Atlético de Madrid ataca prácticamente por las bandas, y es verdad, pero también ataca con el pase desde defensa al ataque directo, por bajo o incluso por alto también, utiliza el recurso del balón vertical directo al centro, una parte central, y a la pelea de Villa, Diego o de Diego Costa. O sea, es un doble, ahí hay un juego, vamos, yo creo que se combina bastante bien. El primer gol viene por un cambio de orientación de Thiago, que controla Adrián, que da el pase a Juanfran, que mete el centro, que Villa dispara y la mete para adentro, con lo cual estamos hablando de varios jugadores que intervienen. Yo creo que también en el sentido de Coque, yo creo que en el partido, por ejemplo, de hoy, claro, o sea, es que han funcionado tan bien las combinaciones de jugadores que hay veces que no nos damos cuenta de quién hace qué. Y yo creo que es el caso de hoy. O sea, por ejemplo, Adrián ha hecho un buen partido. Sin embargo, ahora mismo nos ponemos a decir en qué jugada podemos destacar el papel de Adrián en el partido de hoy, y nos cueste decirla, ¿no? Nos cueste descifrarla. Porque nos estemos inventando que juega muy bien y luego no sabemos definir en qué juega muy bien, sino porque el conjunto del equipo, las asociaciones, la jugada más o menos trenzada, ya sabemos que no generamos, no elaboramos por sí mismos, no somos capaces de elaborar fútbol, pero sí que es verdad que por lo menos hoy sí que ha habido un movimiento de balón y ha salido todo bastante bien coordinado, los pases han llegado a su sitio, los controles han sido buenos, las definiciones han sido buenísimas, no solo de los goles, sino también Diego Costa en los mano a mano. Ha sacado tiros potentes. Yo recuerdo en la primera parte un tiro con la izquierda que pasa casi botando en el palo largo, que pasa desapercibido normalmente, y luego también otro mano a mano que se le va alto, que también pasa muy cerca del larguero. En fin, que son muchas las ocasiones que este equipo genera, que es verdad que podíamos haber acabado 4-0, pero también, y volviendo casi al la primera parte de lo que llevamos grabado, es que el Bilbao en este caso se queda con uno menos en el 70 y se queda sin cambios en el 70. Quiero decir, que el dominio posicional o del balón del Atlético de Madrid se ve motivado también por otras circunstancias que en este caso pues se han producido. Y porque yo recuerdo en el minuto 70, minuto 80, Muniain se ha conseguido ir de tres jugadores y ha conseguido tirar. Si eso entra, a pesar de estar con uno más, estaríamos hablando de, pues bueno, de a lo mejor otra cosa. Es un partido que no hemos sabido cerrar. Entonces, yo también estoy de acuerdo que estamos haciendo esfuerzos y se ve que el equipo controla una vez que tiene que controlar los partidos. Claro, no tiene sentido que se ponga a controlar nada en el minuto 30 con 0-0. Eso estamos de acuerdo. Pero que controla cuando lo tiene que hacer. Con 2-0, el otro equipo con uno menos y con nada más que jugar. Es decir, los tres puntos ya van a estar ahí y lo único que podemos hacer es complicarnos la vida. En este caso, también con lo de Diego Costa, que faltaría más yo no sé cuántas amarillas lleva, pero que un delantero se pierda por ciclo de amarillas en una temporada, se pierda un partido. O sea, eso me parece grave. Pero bueno. Esta ha sido la segunda tarjeta, ¿eh? Llevamos tres jornadas, creo. Sí, pero que le podían haber enseñado alguna más, porque por lo que le han sacado hoy la amarilla, eso lo hacen casi todos los partidos. Lo que pasa es que, bueno, pues, hoy, si te fijas en la jugada que le sacan la amarilla, está el balón en juego, está el defensa del Bilbao sacando la pelota, y en vez de ir a tapar la salida del balón, se va por en línea. Blanco y en botella, tío, te van a sacar amarilla clara y no tienes nada que decir. Pero desentenderte del juego, incluso con el partido muerto, hombre, hay que ser un poco más. Pero ese es el fallo de Diego Costa, ya lo sabemos. Este año está un poquito más tranquilo, entre comillas, sí, pero nunca jamás va a estar tranquilo para evitar esas tarjetas. Tenemos que aceptar, va a ser motor, así siempre. Es el típico motor que le mueve. Claro, ese es el motor que le mueve, como lo que hemos hablado. Lo broncas es imposible cambiarlo. Ese es el motor que le mueve. Con lo que hablamos de que el Atlético de Madrid, el motor que le mueve es ir a por la portería del contrario. Y hasta ahí. Pues, si es que es una cosa que está muy bien y que nos hacía falta. Pero también, claro, una vez que ya la has conseguido, pues tienes que relajarte y tienes que saber controlar tus situaciones de partido cuando ya no se juega nada más, el partido ha acabado y no tiene sentido liarte la manta a la cabeza. Bueno, yo en el caso concreto de Diego Costa pienso que él tiene una personalidad muy definida, de la misma forma que quizá en ciertos momentos le falte algo de autocontrol, una faceta en la que ha mejorado muchísimo con el paso de los años. Hace 3 años este Diego Costa no era el que estamos viendo ahora, ni mucho menos, pero al final tienes que aceptarlo. Pues las cosas buenas que le da esa personalidad, la capacidad de provocar a los rivales, la capacidad de abarcar todo el juego, la capacidad de generar peligro en cada rincón del último cuarto de campo, la capacidad de generar tanta presión psicológica en los rivales, en los defensas del rival, pues también le da esa personalidad. Y la parte negativa que trae esto es que en situaciones como la que se produjo hoy, pues se ganó una tarjeta que era innecesaria, sobre todo por el contexto en el que estaba el partido y la situación que tenía el Atlético de Madrid dentro de él, que tenía prácticamente todo resuelto con 2-0 a favor y faltando 20 minutos prácticamente. Pero es como es, hay que aceptarlo, como dice Fernando. Y muchas veces le han preguntado a Simeone, me acuerdo perfectamente, después del derbi, en el que él fue la estrella porque marcó el gol de la victoria, también tienes que acordarte que en ese derbi Mateu Laos estuvo a punto de expulsarle por reiteradas quejas de Diego Costa hacia el árbitro, hacia la actuación del árbitro. Cuando le preguntaron esto a Simeone, pues dijo que él no va a cambiar. Hay que aceptar como es. Y si obligaras a cambiar a Diego Costa, pues se perderían las cosas buenas también que trae esa personalidad suya. Esa personalidad agresiva, esa personalidad guerrera, esa personalidad de querer siempre más. Entonces, las personas son lo que son con sus defectos y con sus virtudes. Diego Costa tiene una serie de virtudes que en este momento nos están viniendo muy bien, pero hay que aceptar los defectos, los pocos defectos que tiene, que evidentemente es humano y no puede ser perfecto. Con 2-0 pocas batallas se pueden ganar, y con el partido muerto yo no entiendo que con 0-0 sí, más aquí. Desde aquí se ha alentado mucho y se ha enfatizado y se ha elogiado en cierta medida el carácter que imprime al equipo Diego Costa. O sea, que yo creo que es el puente entre el entrenador y el equipo. O sea, ahí cuando el entrenador se salta y hace gestos en la banda, yo creo que también el que recibe un poco esa carga de motivación y esa carga de apoyo y emocional es puede ser Diego Costa, pues, perfectamente. Pues cuando pero vaya con España lo va a tener chungo, ¿no? Con 2-0 no tienes absolutamente nada más que ganar. Con 2-0 ya has hecho todo lo que tenías que hacer. Lo único que puedes hacer es perder. Perder amarillas, perder una lesión por una jugada tonta, perder cualquier otra cosa. O sea, yo no estoy criticando que Diego Costa es así, que tiene que cambiar. No, lo único que digo es que cuando acabe el partido, tú imagínate que acaba el partido, pita el árbitro al final y en el túnel de vestuario se envía hostias con otro. No, eso es lo que pasó el otro día con el Granada. El otro día estuvo a punto, ¿eh? Sí. Y el otro día Granada le faltó un tris. Si Simeone no ha sido capaz de cambiarle, no le va a cambiar nadie. Es como Stoikov, ¿os acordáis de Stoikov? Stoikov estuvo en España 8 años y los 8 años estuvo bronqueando. esta gente ya es muy tarde para cambiarlos, o se les cambia de niño o ya nada. Tienen la personalidad muy definida y son unos broncas y van a bronquear siempre. Ya les puedes castigar, sí. Les puedes dejar sin jugar, les puedes sancionar económicamente, que nunca va a cambiar. Es que además, en el intento de querer cambiar esas acciones que desafortunadas que en ocasiones comete, pues perderías las cosas buenas que te proporciona también, que le proporciona al equipo. Y eso es ese es el miedo que seguramente tiene Simeone, y quizá por eso también desde dentro del club siempre le defienden cuando se equivoca. Porque está claro que lo que estás diciendo tú ahora, lo que hizo ante el Granada al final del partido, es un error, no se puede defender. Y lo que pasó en esa jugada puntual en la cual le sacaron tarjeta amarilla es un error también. Pues fíjate que ahora tiene 2 y dentro de unas cuantas jornadas tendrá 4, y fíjate, le toca perder el partido contra el Barça por acumulación de tarjetas amarillas. En ese momento ya nos acordaríamos de las tarjetas innecesarias que le sacaron por ese tipo de situaciones. Pero él es así. Pero es que ahora, sí, ahora diciéndolo, todavía en algún sentido se puede reconducir. Una vez que le saquen la cuarta y esté al precipicio, poco se podrá reconducir. Que el entrenador estará trabajando en ello, vamos. No quiero pensar que Simeone le dé igual este tema. Claro, yo de todas formas imagino que estará trabajando en ello. Yo es que lo importante no es lo que diga Simeone en la prensa, sino lo que digan en los entrenamientos. Yo no creo nada de lo que dice ningún entrenador en las ruedas de prensa. Lo que me interesa es cómo entrenan y cómo juegan, porque no creo en los discursos, porque sé que son todos más falsos que el tebeo. Entonces seguro que en la rueda, cuando están entrenando juntos, ya le cantará la gallina y le dirá todos los fallos que tiene. Sí, además, ¿te acuerdas cuando le preguntaron a Simeone? Ya estamos hablando no del entrenamiento, pero no sabemos lo que dice o lo que deja de decir, pero en la rueda de prensa cuando le preguntaron sobre la sanción que le impuso la UEFA a Diego Costa tras aquella tarjeta roja que sacó en la Europa League el año pasado, debido al cual estuvo 4 partidos sin poder jugar competiciones europeas, Simeone dijo que era justo. Simeone dijo que se había equivocado y que la sanción de 4 partidos era justa, dejando claro que él no le iba a defender por encima de todo. En esta ocasión él se equivocó, él lo reconoció también, justo después de que se produjo esa situación. Y Simeone también dijo que se había equivocado y que tenían que haberlo rectificado. Sí. De todas formas, referente a este tema sobre Diego Costa, por un lado, creo que el cambio que ha pegado Diego Costa en ese sentido, en el del carácter, aunque evidentemente hay cosas que, por mucho que incluso se entrene, por mucho que se hable, ya forman parte de la personalidad de cada jugador y de cómo vive el partido, pero creo que sí que Simeone y el propio Diego Costa han hecho un trabajo bastante importante en ese sentido. Creo que cada vez tenemos que decir que sale menos a relucir esa parte menos positiva que tiene la última expulsión. La última expulsión de Diego Costa no nos acordamos ya. No, pero ya no solo eso, sino el propio comportamiento de Diego Costa en el campo, ¿no? Y por otro lado, también no sé si os habéis dado cuenta, y esto lo digo siempre en modo de anécdota, de cómo ha cambiado el tratamiento de la prensa, sobre todo la prensa de Madrid, con respecto a Diego Costa. Cómo ha cambiado desde el momento en que se sabía que Diego Costa puede jugar o que iba a jugar con la selección española. Sí, sí, antes era un macarra que solo buscaba broncas y le ponían... Bueno, recordáis lo del escupitajo de Ramos, eso, bueno, eso fue... parecía que era, no sé... de otro planeta. El otro día yo estuve viendo casualmente un programa de estos de la noche, un tal Punto Pelota. Bueno. Estaba haciendo zapping y de repente oigo que hablan de Diego Costa. Digo, me voy a quedar un poco a ver lo que dicen. Y lo tuve que quitar al minuto 5, porque no veas, había 8 tipos y 7 metiéndose con Diego Costa, pero a grado sumo, ¿eh? No os podéis ni imaginar. Vomitivo, no. Lo siguiente. Hicieron una cera por el hecho de no ser español para ellos. Que decían que un jugador que no ha nacido en Albacete no puede jugar con la selección. Bueno. Le dieron una cera al pobre Diego Costa. Digo, y los de Brasil seguro que le tratan mejor que esto. No, pero no decían nada. Pero no, es que decían que como él había jugado... Estefano, de Kubala, no. Eso no, no. Hola. Fue vomitivo, vamos. Digo, pero a machete, ¿eh? No he visto una cosa igual. Pero bueno. Bueno, y volviendo un poco a, otra vez al partido, porque sí, si no nos perdemos en un poco, nos convertimos en punto pelota, pero punto pelota atlético, punto. Entonces, lo que sí que no me ha gustado nada del partido es, y eso quizás lo deba dejar para lo negativo y lo positivo, pero yo creo que hay que, no sé, no me ha gustado nada Raúl García. O sea, pero nada, o sea, no ha hecho absolutamente nada bueno desde que ha salido, y eso que ha tenido muy poco tiempo, pero es que no ha dado una bien, o sea, ni pase, ni ha hecho falta, se ha llevado amarilla, ha fallado ahí en la última, eso no le voy a culpar ni mucho menos de no haber metido el tercer gol, pero es que ha sido la única nota que desafinaba en entre comillas, la sinfonía del Atleti, que el equipo ha jugado bastante, como se ha dicho, ha jugado bastante al unísono. O sea, es difícil en partidos como este destacar a un jugador muy por encima del resto. O sea, yo creo que en conjunto se ha jugado bastante bien, pero insisto, el Raúl García ha desafinado, pero desde el momento que lo han metido hasta que ha terminado. Y bueno, tampoco me gusta colaborar en el palo a este jugador, porque sé que no es muy, en fin, y tampoco es un palo, simplemente que se notaba que había un cambio y que pues eso, que Raúl García no se ha metido, no ha encontrado su sitio en el partido, por mucho que haya jugado poco tiempo. Sí, yo okay. Los cambios hoy no he visto que hayan aportado, sino quizás por lo eso contrario, tampoco, ¿no? Pues, sí, podríamos decir lo mismo de Cebolla, sí. Del Cebolla. Sí, yo creo que los cambios hoy el equipo estaba bien como estaba. Cebolla ha jugado 5 minutos, es que el pobre no le da tiempo, sí, ni a ponerse a la camiseta. Sí, pero digo, es que tampoco... No, pero escucha, la jugada de Muniain, que pasa al lado del palo, que se va de 4 jugadores, viene de una pérdida de Raúl García. Ya, claro. Cuando lo hace Mario Suárez, salimos a cuchillo. Pero es que Mario Suárez lo ha durado eso... 45 minutos. Claro, no, pero yo entiendo. Iba a ir a pero eso. En Mario Suárez nos centramos en las jugadas puntuales que conllevan peligro para el equipo. En eso es lo grave de Mario Suárez. O sea, porque si Mario Suárez más o menos pasa desapercibido, como lo hacen casi todos los mediocentros en el Atlético de Madrid con este esquema de juego, el esquema de juego del Atlético de Madrid no le otorga ningún protagonismo al mediocentro. Bueno, entonces, lo mínimo que se le puede pedir es que pase desapercibido. Pero es que... ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Porque cuando la caga, pues claro. La caga bien cagada. Pero es que la labor de Raúl García no es esa, yo creo. Pero justo en esa jugada yo quería destacar una cosa. En esa jugada de Muniain, si os fijáis, el jugador que se mata a correr atrás, que no llega, pero al final es el que acaba corriendo. Es Thiago. Thiago y Gavi, los dos en lugar de... Pero es que el equipo estaba echado para adelante. Pero tú te imaginas si hubiera estado Mario Suárez en vez de Thiago. ¿Tú crees que Mario Suárez llega ahí? Bueno, Mario Suárez no corre. Eso es otro... Nada, eso me refiero. No sé si Mario Suárez llegará, ¿no? Lo que pasa, a mí no, yo no estoy de acuerdo contigo en que este esquema de juego no de preponderante o no de importante al medio centro ni nada. Yo creo, de hecho, que si un jugador que yo siempre he criticado muchísimo y creo que está rindiendo a un nivel excepcional y está sobresaliendo, es Thiago, en la posición en la que está Mario Suárez. Del mismo modo que hemos dicho en partidos determinados que Mario Suárez ha hecho un gran partido. Yo eso de que el sistema de juego no da preponderante o que... Vale, dices hay partidos, de manera, entiendo, puntual, aislada, solitaria. Es decir, no me dices, es que la temporada de Mario Suárez ha sido... No, me dices, hay partidos. O sea, con lo cual estás hablando de irregularidad. Eso en primer momento. Y luego, coño, que en los partidos del Atlético de Madrid no hablamos nunca ni de Thiago, coño, ni de Gavi, ni de tal. Tú has empezado hablando de Villa, de Diego Costa, de Adrián, de... Yo he dicho... No, perdona, yo he hablado también de Thiago, ¿eh? Al final, he dicho que quiero nombrar a 3 jugadores. Y he nombrado... Y que el hecho que le haya nombrado de los tres, el tercero no quiere decir que sea por orden de importancia o de lo que sea. No, pero choca un poco este punto de vista con el que, por ejemplo, antes exponía Jorge de que el Atlético de Madrid juega por las bandas. Yo decía, bueno, juega por las bandas, pero también juega con el pase directo defensa-ataque. Esos son los dos grandes sistemas de ataque del Atlético de Madrid. Bandas y defensa-ataque. El centro del campo... Está claro que nos falta distribución. El único que puede dar distribución es Coque, y cuando está Turán un poco. Tampoco da mucha distribución. Lo que pasa es que Turán... tiene muy buen aguante de pelota. Pero es que la posición de Thiago o de Mario Suárez, esa no es su responsabilidad. Yo es que no sé por qué estáis hablando de ese medio centro defensivo y ese no es la distribución de juego. O la distribución de juego. Es que no sé. Yo una cosa que le he escuchado decir a prácticamente todos los entrenadores que juegan contra el Atlético de Madrid, y sobre todo José Ignacio Jim. Juan Ignacio Martínez. Sí. Entonces, siempre dice que el estilo del Atlético de Madrid se basa en cometer los menores errores posibles, los menos errores posibles. Y a partir de ahí, si tú, y lo he dicho anteriormente aquí también, si tú quieres poner esto o extrapolarlo al sentido táctico, es lo que obtienes, que el Atlético de Madrid entra por la banda. Pero cuando tú entras por la banda, evitas todo tipo de peligro de que te salgan a la al contraataque, porque ahí tienes un lateral, tienes el interior de la banda que está apoyando el ataque también, tienes a los mediocentros que basculan hacia la banda. Entonces, cuando el rival recupera el balón, solo tiene una opción de poder salir a la contra, que es haciendo un cambio de orientación en largo y entrando por la banda contraria. Y a partir de ahí, con la intensidad con la que defienden nuestros defensas y nuestros mediocentros, pues en las basculaciones casi siempre les pillamos y recuperamos nuevamente el balón. Pero el concepto de todo es que el Atlético de Madrid no quiere entrar por el centro. No es que los mediocentros tengan o no capacidad para elaborar el juego, que seguramente no la tienen, porque hemos hablado del perfil de Mario, Gavi, Thiago, etcétera, y no son organizadores de juego. Pero es que, aparte de esto, el Atlético de Madrid, aunque tuviera a Gundogan, por ejemplo, o Nuri Sahin, teniendo a Simeone en el banquillo y estando como está este equipo ahora mismo, no querría jugar por el centro. Querría jugar igual que juega ahora, por las bandas. Y por eso estamos viendo todo lo que estamos viendo ahora. Sí, a partir de ahí, todas formas, ahora tenemos... Sí. Fíjate que lo último que quería decir ahora, fíjate que hemos mejorado en cuanto a las estadísticas de posesión. Pero eso es precisamente porque en la banda tenemos más combinaciones. Los jugadores se van entendiendo, que el movimiento del lateral ya lo entiende mucho mejor el interior, que lo entiende mucho mejor el medio centro, se compenetran mejor, hay más movilidad y luego hay muchas más y mejores asociaciones. Eso lo vimos, fíjate, como habéis dicho tanto Mariano como tú, los primeros 20 minutos nos costó, porque el Athletic defendía muy cerrado, nos conocía, sabía cómo les podíamos hacer daño y cerró todos los espacios. A partir del minuto 20, el Atlético de Madrid no cambió de su estilo de juego. Lo que sí cambió es la velocidad con la que se asociaba en ataque. El concepto era el mismo. Entramos por las bandas, entra Juanfran por la derecha y Felipe por la izquierda, los interiores se meten y tienes cuatro por el centro con los dos interiores más los dos mediocentros y buscamos profundidad por las bandas. El concepto el mismo de siempre. Lo que pasa es que la ejecución era mejor porque tuvimos más movilidad y tuvimos más velocidad a la hora de asociarnos en esa zona del campo y luego generamos más peligro. De hecho, el gol nace de un centro de Juanfran desde la banda y el rechace y el posterior remate de David Villa. Pero eso es, todo esto es no porque esté cambiando el concepto, sino porque se está mejorando lo que queríamos hacer desde un primer momento, que era buscar entrar por las bandas y a partir de ahí mejorar las asociaciones y ganar un poco más de velocidad, un poco más de verticalidad, que es lo que estamos haciendo últimamente. Yo es que creo que el partido ha empezado con un Bilbao muy atrás y ha propiciado evidentemente que el Atlético de Madrid asumiera riesgos y los laterales se vinieran arriba. Pero a mí cuando hablamos de jugar por la banda, claro, jugar por la banda era lo que hacía Quique Sánchez Flores con Simao y Maxi. O sea, con jugadores puros, extremos y tirados a la banda, pegados a la línea de cal. Eso sí que era jugar por la banda. Hay una diferencia. Este caso hablamos de Juanfran y Felipe Luis como los grandes protagonistas de ese papel de recorrido y de llegada a profundidad, o sea, al córner por banda, y ahora mismo o antes con Quique, pues eran Simao y eran Maxi, que jugaban mucho más adelantados, eran extremos. ¿Sabes cuál es la...? Sí, bueno, está claro, lo que dices es un hecho, no hay ninguna diferencia, pero es que hay una diferencia en cuanto a lo táctico, que yo diría que con Quique jugábamos abiertos. O sea, si tú veías, en todo momento tenías a los dos extremos abiertos y los mediocentros estaban con una distancia muy grande con respecto a los dos que jugábamos, porque jugábamos con el mismo sistema prácticamente, con el 4-4-2, con dos mediocentros, dos interiores y o dos extremos y dos delanteros. Pero en ese caso lo que pasaba es que había siempre muchísimo espacio. El Atleti jugaba muy abierto con Quique Sánchez Flores y por eso el equipo se rompía más y luego en defensa sufría y encajábamos muchos goles. Ahora lo que pasa es todo lo contrario. Entramos por la banda, pero si ves, por ejemplo, cuando entramos por la derecha, todo el equipo está basculado hacia la derecha. Eso tiene una finalidad ofensiva, que tienes más apoyos para poder asociarte en esa zona del campo, pero también tiene una finalidad de el balón, por esa zona ya no te van a entrar. El lateral que ha subido, digamos por la derecha, Juanfran que ha subido y ha descuidado la espalda, al tener 4 o 5 jugadores tuyos allí, pues después de perder el balón, obligarás al rival a salir por el otro lado porque siempre tienes tu superioridad por esa zona. Eso es en lo que se diferencia el estilo de juego actual del Atlético de Madrid con Simeone, con el que tuvo o utilizó Quique en su día, que también trajo buenos resultados porque ganamos 2 títulos con él. No sé si me he explicado bien. Siempre es complicado explicar todo esto sin pisar. Sí, bueno. Pero más o menos la idea yo creo que queda clara, ¿no? Pero volviendo un poco al partido, o bueno, para terminar el partido, me parece que vamos a ir haciendo lo mejor y lo peor. Y si os parece, hablamos un poco ya del tema. Tenemos el partido de Champions esta semana y luego el partido del Villarreal. Así que empezamos por lo mejor y lo peor y por el último en llegar, que ha sido Fernando. Fernando, ¿para ti qué ha sido lo mejor y lo peor? Pues lo mejor, como cuando doy palos porque se lo merecen, lo digo, cuando lo hacen bien también. Porque no vale eso de que si han jugado bien, si han jugado mal, porque ahora jueguen bien, lo que haya dicho antes esté mal, ¿no? Cuando se juega mal, se juega mal. Y cuando se juega bien, se juega bien. No tapa nada de lo hecho, lo que se ha hecho hoy. Por lo tanto, hoy quiero valorar el trabajo de Villa del otro día incluso también, con los goles con el Betis, los goles con el Granada y los goles hoy. Muy bien Villa a lo largo de esta semana, muy mal Villa los 40 días anteriores. Luego Thiago, muy bien durante toda la temporada y le quiero destacar porque ya Thiago le tenía enfilado y le daba mucha caña. Y este año está siendo la mejor trayectoria que está teniendo él en el Atlético de Madrid, mucho mejor incluso que el Thiago de los primeros meses, que estuvo bastante bien. Y lo mejor para ya terminar, la primera parte. Ha sido una primera parte buenísima, que se ha jugado muy bien, se han metido 2 goles y se han podido meter 3 o 4 y ha sido fantástica. Lo peor, las tarjetas innecesarias en el último tramo del partido, que se van acumulando y luego nos pueden costar a sanciones tontas en partidos importantes. Mm-hmm. El turno de Álvaro ahora, lo mejor, lo peor. Bueno, cierto es que Thiago incluso se ha permitido ciertas frivolites en la segunda parte, taconazos, en fin, jugadas a primer toque, que la verdad es que se agradecen porque no es una habitual de su puesto o del Atlético de Madrid. Le cuesta hacer esas jugadas y desarrollar ese fútbol. Por lo tanto, yo creo que todo lo que agilice esa transición y esa velocidad del juego de ofensivo, tanto sea para buscar y distribuir como para ir al ataque, beneficiará a los delanteros y a buscar el gol más fácil, ¿no? Lo positivo, después de todo, yo me quedo con lo del principio, que el Atlético de Madrid es superior a un rival que va quinto, como ha dicho antes Mojit, que es el puesto que normalmente antes de la llegada de Simeone estaría luchando con el Atlético de Madrid, es decir, que se podría comparar lo que era antes o las posibilidades o la situación del Atlético de Madrid, la clasificación, pues con lo que es ahora, que es un equipo pues muy solvente, muy sólido, que pasa por encima de equipos con los que antes sí que estábamos luchando en esa posición de UEFA, posición de entrada a Champions. Lo negativo, pues sí, quizás el poco tiempo que ha jugado Raúl García, yo creo que no ha encontrado su sitio, aunque sea anecdótico, y también el tema de tarjetas innecesarias. Uh-huh. Bueno, se nos ha caído Mariano mientras estaba por aquí. Vamos con Mojit mientras recuperamos a Mariano. Mojit, lo mejor, lo peor. Lo mejor, portería 0. siempre es importante. De hecho, hay un dato que dice que los 103 partidos que ha dirigido Simeone al Atlético de Madrid, 50 de ellos no hemos encajado ningún gol. Ese precisamente era el partido número 50 con Simeone, en el que mantuvimos la portería a cero. Y sí, es un dato espectacular, lógicamente. Casi la mitad de los partidos no encajamos ningún gol. Y hoy, pues, ese dato tiene todavía más valor porque el Athletic Club no tuvo ni un solo tiro entre los tres palos. Y estamos hablando de un equipo muy ofensivo, que bien es cierto que no tiene un 9 referencia, pero tiene bastante llegada de segunda línea, extremos muy profundos, goleadores. Y es un equipo en su conjunto, pues, con mucho peligro en el último cuarto de campo, y lo supimos contener. Hicimos una segunda parte con muchísimo oficio, como he dicho antes, y a excepción de esa ocasión, ese contraataque de Muñain que antes comentó Álvaro, pues apenas pasamos ningún apuro en la totalidad del partido. Pues lo destaco como lo mejor. Además, me gustaría meter otra cosa también. He destacado la faceta defensiva, pues también destacaré la faceta ofensiva. Hemos hablado individualmente de Villa, siempre hablamos de Costa con el gran comienzo de temporada que ha hecho. Y si vemos los datos de la delantera del Atlético de Madrid en este inicio de campeonato, 17 partidos oficiales llevamos, y entre los 4 llevan 23 goles. 15 Diego Costa, 7 David Villa y 1 Leo Baptistao. Adrián todavía no se ha estrenado. Estamos hablando de 23 goles en 17 partidos. De momento se está igualando y se está superando con creces los números del que mucha gente consideraba que era la mejor delantera de la historia del Atlético de Madrid, con Radamel Falcao García y Diego da Silva Costa. Y en este momento parece que con Diego Costa y David Villa esos números se están mejorando, y parece que al final la tónica será esa y que tendremos a los dos nueves titulares de España en Brasil. Y en cuanto a lo negativo, pues simplemente me queda decir una cosa, que ese momento histórico del Atlético de Madrid ha coincidido con que nos estemos peleando por la Liga con un Barça que lleva 50 jornadas consecutivas siendo líder de Primera División. Y cuando te encuentras con ese tipo de equipo y ese tipo de datos, pues poco tienes que hacer, pero esperemos y sigamos confiando en el equipo, y a ver si de la mano de Simeone podemos obrar el milagro. Pero como he dicho en varias fases de este programa, en ese momento pensar en ganar la Liga es precipitado, y ahora lo que tenemos que hacer es lo que siempre dice nuestro entrenador: pensar en el siguiente partido, en el que nos jugamos la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones, e ir paso a paso, que es lo que nos ha traído tan buenos resultados hasta ahora. Uh-huh. Bueno, una pequeña pregunta. La temporada pasada fuimos el uh-huh. equipo que menos ocasiones de gol concedía al resto de rivales. En esta temporada seguimos estando siendo sí. los que menos conceden, porque está claro sí. que pero como has dicho, eso cómo lo valora cero, eso cómo lo valoran cero. O quién lo valora ocasiones de gol recibidas en contra, está muy claro, pero quién es el sí. que dice cuál es una ocasión y cuál es no. Hombre, eso de las ocasiones siempre es complicado, pero si te refieres a tiros a portería, ¿quién es el que lo dice? Tiros a puerta, no, tiros entre los tres palos. A portería es tiros entre los tres palos. Seguimos siendo el equipo que menos tiros recibe entre los tres palos. Postes a la mano del portero puede ser menos peligroso que un tiro que pase rozando sí, sí. el poste a toda velocidad. Es que esas estadísticas, no sé, vamos, a mí no me dicen nada. Yo no digo ocasiones de gol porque siempre es difícil valorar. Tendrías que coger cada uno y ponerte a valorar. Pero si quieres saber, como Álvaro me preguntó, los datos o el dato de tiros a portería recibidos, seguimos siendo, y con diferencia, el equipo que menos tiros a portería recibe de la Liga, seguido del Fútbol Club Barcelona, que en este momento es el equipo menos goleado del campeonato. Sí, no, por un gol. Bueno, parece que hemos recuperado a Mariano. Mariano, ¿estás por ahí? Otro dato histórico. Hemos pasado al Atlético de Bilbao en la clasificación histórica. Sí, estábamos Habíamos llegado empatados a este partido, y como los hemos ganado, nos hemos puesto cuartos, detrás de Madrid, Barcelona y Valencia en la clasificación histórica, que estaríamos delante del Valencia si no hubiéramos hecho los penosos años que hicimos en el principio del siglo XXI. Hay 50 puntos de diferencia con respecto al Valencia en este momento. Bueno, un par de añitos sí está recuperado eso con el Cholo. Mariano, cuéntanos para ti qué ha sido lo mejor y lo peor. Bueno, pues lo mejor sin duda la imagen del equipo, ¿no? Aparte de la victoria, que refrenda pues la trayectoria que está llevando, ¿no? No creo que haga falta destacar mucho más. Y lo peor, pues si acaso, que no sé la verdad, acaso las tarjetas, ¿no? Que a lo mejor se han sacado, que a lo mejor no tenían mucho sentido, ¿no? Viendo cómo estaba el partido, etcétera, que también ha sido por culpa de, yo creo que más bien por demérito de la actuación arbitral que por merecimiento de los jugadores. Bueno, por lo que a mí respecta, para mí lo mejor, obviamente, la imagen, el resultado, quizás también, que no lo habíamos comentado, el campo, ¿no? Yo, por lo que he visto, parecía que había muy buen ambiente, ¿no? Un campo bastante... Era el día de la feria, ¿no? Sí. Yo creo que estaba lleno, no he visto, me parece que he visto una grada por ahí que estaba, pero parecía como que estuviese cerrada, un trozo de la grada, pero por lo demás... La visitante. Sería la visitante, para que no. Sí. La del fondo norte. Sí, en la esquina ahí, sí. Sí, es la del visitante, del equipo. Pero por lo demás, todo no muy, muy buena. Hombre, no he podido escuchar mucho porque... A las 3 de la mañana aquí tampoco quería poner el volumen muy alto, no quiero despertar a la gente en casa, pero parecía que había buen ambiente. Eso es lo positivo. Lo negativo, yo coincido con Mariano, lo de las tarjetas, ¿no? Lo de con estos árbitros, yo digo, suerte que no nos han expulsado a nadie, pero luego a lo mejor esas tarjetas pues te pueden venir luego. Porque si son merecidas, bueno, pues no hay más, ¿no? Pero es que se acaba tarjeta sin ton ni son, ¿no? Y luego, pues eso, te pueden costar caras a la larga, ¿no? Cuando llegas al ciclo de tarjetas y demás. Pero bueno, al final el resultado es lo que importa, ¿no? Un titular peligroso en este sentido, el que leí esta semana en uno de los periódicos deportivos de españoles, con el titular de que al Atlético de Madrid llevan 50 y tantos partidos sin condenarle con un penalti en contra. Eso es muy peligroso cuando un medio de comunicación... Pero es un dato real, esa noticia. Sí, sí, pero si lo ponen es por algo. Pero condiciona a los árbitros, condiciona a la gente que va a entender que el Atlético de Madrid se beneficia de que... Hombre, de que no, Álvaro, siendo honestos, en 55 partidos que no nos hayan pitado un penalti... Pero es que yo no me lo trago. Si no se hacen penaltis, ¿qué coño quieres que pite? No me lo trago, Álvaro. Si hay que ser honestos. En 55 partidos hemos hecho un penalti, seguro. Yo no sé si habremos hecho un penalti o no. Lo que sí sé es que hoy el Athletic hizo un penalti muy, muy claro. Después del 1-0, el árbitro no lo pitó. Por favor. Hombre, y en Granada o contra el Betis, igual fue otra calamidad. Lo que pasa es que, claro, con 5-0 y cuando se ganan... Pues pasa un segundo. En Granada ya se encargó Alcaraz de prepararlo todo. Quiero decir que hay una corriente que está apretando para que al Atlético de Madrid se le persiga pues, con Diego porque Costa. ¿Por qué está esa corriente? Porque somos un equipo candidato a ganar. Miedo, claro. Porque si fuéramos un mierda nos darían igual. Pero como somos buenos, van a por nosotros. Porque vamos a jugar por la Liga. Sí. Pero que es una cosa que, como se tomen en serio. Esperemos que no. Yo cuando escuché la rueda de prensa de Lucas Alcaraz después de la victoria ante el Granada, me vino a la cabeza la famosa frase que dijo José Mourinho después de ganar su primer título en España, la Copa del Rey, refiriéndose a Guardiola, que pertenece a ese pequeño grupo de entrenadores que critica el acierto del árbitro. Pues ahora a ese pequeño grupo de entrenadores también pertenece Lucas Alcaraz. Nah, pero bueno, eso a mí lo que más me gusta de estas cosas es cuando salen esta gente haciendo estos comentarios, pero luego llega el momento de la verdad en el campo y se demuestra lo contrario y encima, bueno, pues si le ganas, pues mejor. Pero hay que tener en cuenta que ellos hablan para salvar su culo delante también, de su afición. Claro. Lo que diga Lucas Alcaraz me da igual. Él busca su beneficio personal, está en la cuerda floja, si desvío la atención, hablan del Atleti, que si no sé qué, pues no se meten conmigo y salvo la cabeza una semana más. De todas formas, yo creo que es muy típico de cualquier sí, tipo en cualquier lado, ¿no? Pero duele mucho que con todo lo que estamos hablando, todo lo bien que lo está haciendo el equipo, que la gente pretenda comparar el trato arbitral que pueda tener el Atlético de Madrid, que, insisto, todo lo que ha ganado se lo ha merecido, con los tratos arbitrales escandalosos que tienen otros equipos que roban y que se llevan partidos por fallos arbitrales. O sea, Atlético de Madrid ganar algún partido por fallo arbitral, es que no me lo creo. O sea, yo no lo he visto. Pero últimamente no nos hacen los robos de antiguo, ¿eh? En los últimos años el Atleti no está siendo tan perjudicado como Fernando, antes, mucho menos. No, pero desde que está Simeone es que no ha habido ningún equipo que haya sido muy superior al Atlético de Madrid y que incluso ganándole el partido digas, bueno, es que también creo que tiene mucho que ver con el tema de cómo juega este equipo, y también defiende muy bien, defiende fuera, o sea, muy alejado del área, etcétera. O sea, no es un equipo tampoco que conceda ocasiones, al contrario, que conceda ocasiones dentro del área o jugadas dentro del área. Quiero decir que también es un equipo que fíjate hoy con dos choques, dos amarillas que se han llevado. Sí, pero eso el árbitro pasa por ahí un recoge pelotas y le saca amarilla también. Porque no sé si se habéis dado cuenta que a partir de la tarjeta que le han enseñado, creo que a Costa o a no sé qué, ha sacado, o sea, cualquier falta posterior, sacaba una tarjeta amarilla, fuera del Atleti y fuera del Bilbao. Y de hecho la expulsa uno del Bilbao, pues porque le había sacado una tarjeta que es que vamos. Tampoco la expulsado, creo que ha sido un partido que no tenía ningún tipo de problema, que no ha tenido ningún tipo de problema en un partido que ha sido bastante limpio, y que yo creo que nos ha complicado porque el resultado estaba bastante claro, pero que si hubiera sido un partido apretado, este tío te destroza el partido, pero destroza el partido porque es un incompetente, sinceramente. Bueno, ya que hemos terminado con el partido, si os parece, tocamos brevemente lo de la Champions y terminamos el programa, que tampoco tenemos mucho más tiempo. Jugamos el miércoles, ¿no? El miércoles a las 9 menos cuarto, en el Calderón recibimos a la Austria Viena, ¿no? Que ganando ese partido creo que matemáticamente está asegurada la clasificación para la siguiente ronda, y en función de lo que hiciese el Oporto y el Zenit, si ganamos y empatan ganando, digo, somos primeros. Ganando está ya la clasificación matemática, y en función de lo que hiciera Oporto y Zenit, incluso el primer puesto asegurado también, ¿no? Si empatan ellos nosotros y ganamos nosotros, primeros. Bueno, pues tampoco viendo sobre todo el partido que tuvimos allí y demás, no creo que, hombre, no nos querrán poner problemas, pero este partido yo creo que... Yo lo que tengo mucha curiosidad es por saber a qué alineación va a salir. No, yo creo que este partido sí que vamos a salir... Va a rotar. Yo creo que no, yo creo que pues este no partido sé, vamos a salir muy en serio, porque si te clasificas, ya si aseguras la clasificación, luego los otros dos partidos sí que puedes... Sí, pero sería el cuarto partido consecutivo en 10 días. Ya, pero luego tienen descanso de selecciones. O sea, tenemos el partido del Villarreal, no, perdón. Tenemos el partido descanso para algunos. No sé, yo creo que hay... Yo creo que va a rotar por lo menos 4 o 5. Yo creo que en Champions, rotar en Champions hasta que no te lo tienes asegurado, no... Pero tampoco pasa nada. O sea, si juega el belga este, el Aldewery, o juega, yo qué sé, incluso Insúa por Felipe Luis, tampoco la Austria de Viena va a ser ahora la quinta maravilla del planeta. No, sí está claro. Si yo digo que ese partido... tiene que ganar, está ganado, ¿no? O sea, ese partido, ejemplo, si no se gana, también sería una descanso, un desastre. Y que salga Mario Suárez. Tampoco son rotaciones tan rarísimas. No, Mario Suárez, no. Bueno. La lesión de Mario Suárez o el problema de Mario Suárez tiene tiempo. Que salga el... Mira, sería una buena oportunidad para que saliera el francés este. Guilabogio. Bueno, sí. En los medios franceses, la verdad es que yo, que entro de vez en cuando, me sorprende que se haga un seguimiento a este jugador. O sea, sacan titulares y se preguntan que por qué está relegado al banquillo, que, o sea, quiero decir, pues igual que aquí nosotros preguntamos que, por qué no juega Mata o no juega Soldado o no juega el que bueno, sea, ¿no? vas a comparar a cualquiera de estos dos con el tipo este que claro, no sé dónde son viene. Peores jugadores, pero para los franceses es internacional. Pero hombre, hay muchos más franceses jugando por ahí, es decir, que han demostrado al menos algo más que este jugador. Me extrañó que hubiera titulares y que estuviera en portada, a mí es lo que me extrañó. Es que este chico, cuando lo fichamos ya lo dije, que estaba siendo titular con la selección francesa, y ellos tienen un montón de jugadores en esa, de mucho nivel en esa zona, Matuidi, Pogba, Gonalons, etcétera, Capoue, que lo queríamos fichar y todo el mundo veía bien ese fichaje. Pues todos esos jugadores, incluso con Dogbia, iban por detrás de él. en las prioridades o en la apuesta del seleccionador francés, porque desde que comenzó este año hasta que fichó por el Atleti y ya no juega, pues era titular con la selección francesa, y es normal que se hagan la pregunta de por qué no juega, porque tienen muchas esperanzas puestas en este chico. Recordemos que es joven, solo tiene 22 años, y de hecho he leído en la prensa inglesa que el Arsenal vuelve a la carga y lo quieren llevar para invierno, porque Wenger está buscando un pivote de sus características. Tiene a Flamini, que bueno, está un poco castigado por el tema de las lesiones, Diaby, que no le aporta tanta seguridad. La fase decisiva del campeonato, pues seguramente en invierno necesitará fichar un jugador para esa zona. Eso, sinceramente, espero que no se lo lleven, ¿eh? Aunque en este momento le esté costando entrar en la dinámica del equipo, estoy seguro de que cuando ya esté preparado y esté adaptado al juego del Atlético de Madrid, que es diferente, que es especial, que es complicado, pues espero mucho de este chico y espero que nos dé bastantes alegrías, que es lo que dije cuando lo fichamos y sigo diciendo lo mismo ahora. Bueno, ojalá no. Yo creo que, como ya he dicho, habrá tiempo durante la temporada para ir viéndole, y yo tampoco tengo prisa ni con verle ni a Alderweireld, ¿no? Porque va a ser una temporada larga y muy comprimida también. O sea, larga en el sentido de partidos, porque tampoco va a ser larga en fechas por el tema del Mundial. Pero vamos a tener muchos partidos y yo estoy seguro de que es con lo que cuenta Simeone, ¿no? Con tener jugadores que a lo mejor ahora no están jugando mucho, pero que al final de temporada te pueden significar que el equipo pueda mantener el nivel o no, ¿no? Sí, pero no. Para eso tienes que darle minutos. También, eso es lo que tienes que saber manejar, ¿no? Llegar a final de temporada, claro, sin tener nada, sin tener haber jugado nada. Porque te puede pasar, como comentaba Mojic, con Insúa, ¿no? Que te llega a final de temporada y no aporta absolutamente nada porque el chaval no ha tenido minutos. Entonces, por eso comentaba... Yo no creo que haya situaciones. Bueno, este año. Que... Sí, por favor, Mariano, lo siento. No, simplemente que por eso comentaba que tenía curiosidad y ganas de ver a quién pensaba sacar el próximo partido. Yo creo que va a jugar con el equipo más titular posible. Posible, a lo mejor hace un par de cambios, como mucho. No sé si habrá algún tipo también de tema de sanción por tarjetas, que no lo creo, pero a lo mejor la hay, no lo sé. En este momento no me acuerdo. Pero si no creo que vaya a hacer mucho cambio, porque... Y luego, encima, ya no solo es el mañana, o sea, el próximo miércoles, sino que, vale, te clasificas, pero tienes otros dos partidos en los cuales puedes también... O sea, hay dinero en juego, quiero decir. O sea, que hay un premio metálico que son por cada victoria y que también pueden ser importantes para el club. Entonces, y estás jugando contra equipos ya que tienen un nivel mayor. O sea, contra el Oporto, a lo mejor no puedes salir con una plantilla suplente porque te ganan. Y contra el Zenit, pues a lo mejor tres cuartos de lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que la oportunidad sí que sería este partido. Lo que pasa es que, claro, también te estás jugando dejar sentenciada ya la clasificación. Y si por cualquier cosa sacas a la gente reserva y pierdes el partido por cualquier tema, por cualquier historia, y se te empieza a complicar el tema, pues... Siento que las cosas no son tan fáciles luego de gestionarlo, vamos. No, hombre, yo... Sí, cuéntame. Yo creo que, bueno, todavía la Champions, la competición, para mí no ha empezado. Es decir, estamos calentando y de momento el Atlético de Madrid está junto con otros cuatro equipos que tienen los mismos números que nosotros en esta competición, tienen la posibilidad de certificar esta jornada el pase a las eliminatorias. Por lo tanto, estamos hablando de que el Atlético de Madrid está entre los cuatro que mejores números tienen ahora mismo. Si además le añades que... En las casas de apuestas, que es un dato bueno, pues que está ahí, que conviene coger también con pinzas, el Atlético de Madrid es el sexto equipo que menos se paga como campeón de la competición. Por lo tanto... El sexto favorito. De los 30 y no sé cuántos equipos que hay, ¿somos el sexto peor? Está, no, quiero decir, el que menos se paga. No, el sexto mejor, el que sexto mejor. El sexto favorito. El sexto favorito. O sea, somos el, decir, sexto favorito. Vale, vale, es que lo había entendido al revés, digo. Estábamos el sexto por la cola. Claro, el sexto que peor se paga en el sentido de que... o sea, seríamos el sexto favorito. Eso es, está el Barcelona delante, el Madrid delante, el Bayern delante, el Chelsea delante y el PSG delante. Y bueno, cuando hace una cosa así, bueno, pues es lo que unos señores que apuestan y tal. Pero bueno, algo querrá decir que seamos el sexto que menos se paga, con lo cual el sexto candidato, sexto favorito a poder ganar incluso la competición. Y volviendo otra vez a los grupos, pues estamos entre los cuatro que mejores números tienen, con lo cual, bueno, es una un nivel de resultados muy por encima de lo que podríamos estar esperando, y que desde luego también ponen un poco de relevancia que el estado de forma del equipo no solamente se mide en la competición regular nacional liguera tal, sino que también desde el punto de vista de los partidos con en teoría equipos champions, pues bueno, el equipo también responde y funciona muy bien y está entre los candidatos, por lo menos a estas alturas, a unas semifinales, unos cuartos de final. Bueno, vamos a ir cerrando el programa por hoy. Tampoco creo que tengamos mucho más que tocar. Ya digo, tenemos ese partido el miércoles. Jorge, ¿me dejas un apunte solo? Cuenta. El inútil de Alfredo Santalena, de nueva derrota. Ah, sí, sí. En fin. Este hombre nos va a llevar al filial a tercera, ¿eh? Bueno, no sé, esperemos que hagan algo antes. Aunque ya estuvimos el año pasado diciendo... a ver si podían hacer algo, pero nadie hizo nada. Y al final, como ya dijimos, le salvó el cuello los propios jugadores, ¿no? Pese al entrenador, lo hicieron bien. Consiguieron salvar la categoría, pero es que lo que está consiguiendo este año es como dices, ¿no? Ir hacia abajo, ¿no? Y habrá a ver si hacen algo. Porque sería un paso bastante bastante grave, ¿no? O sea, el pasar de segunda B a tercera división, un filial en tercera división, eso, si ya nos quejábamos de que segunda B quizás no es la mejor para que los chavales puedan ir cogiendo ritmo, tercera división mucho más difícil. Pero bueno, a ver si ahora ya tenemos ese parón de selecciones, igual a ver si podemos hablar el tema y indagar un poco más en, o hablar un poco más de la cantera, que la hemos dejado un poco de lado últimamente, pero bueno, no es porque no queramos, sino porque no tenemos mucha información, pero a ver si para ese especial podemos hacer algo. Así que nada, bueno, en fin, esa es la nota negativa, ¿no?, de la jornada sería. Probablemente de los 4 o 5 primeros clasificados en la Liga Española, el filial y el Atlético de Madrid sea la mayor distancia entre equipos del mismo club, es el primero y el segundo. Quiere decir que el desequilibrio es total. Es decir, un equipo que va segundo no puede tener un filial que está peleando por bajar a tercera división, cuando tienes al resto de los equipos que están en las primeras posiciones con filiales fuertes. Bueno, ahora mismo de los filiales en segunda B lo miré hace unos días y el único que marcha en posiciones de o que está situado en fase de ascenso es el del Elche. Fíjate, el Elche B está en el grupo 3 de la segunda división B y creo que marcha el tercero. Y salvo el Elche, o salvo el filial del Elche, ya no hay ningún equipo que esté tan arriba. Pues evidentemente una cosa es que estés arriba y otra cosa es que estés abajo, en descenso. Tan abajo, sí. En fin, bueno, pues nada, a ver si podemos, ya digo, hablar un poco más de ese tema más adelante. De momento os emplazamos a ese programa que haremos después del partido de contra el Austria-Viena. Ojalá pues estemos hablando eso de no solo de la clasificación, sino a ser posible, pues mira, de asegurar ese primer puesto en el grupo. Y bueno, antes de despedirnos, recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar todos los programas, dejarnos vuestros comentarios, seguirnos en Facebook y en Twitter, o suscribiros al podcast a través de iTunes y RSS. Nada más que decir, no sé si tenéis alguna nota más, pero yo creo que ya, pues eso, esperando ese partido, como dice Mariana, a ver a quién saca, ¿no? Sí, yo tengo un dato. Cuenta. ¿Ah? Sí, pues el dato es que si hacemos un cómputo de los goleadores principales del año 2013, el año de calendario 2013, hay solo tres que han marcado más goles que Diego Costa. Uno es Cristiano Ronaldo, que lleva 52. El segundo es Lionel Messi, que lleva 37. El tercero es Lewandowski, que lleva 33. Y el cuarto es Diego Costa, que lleva 28. 28 goles en 40 partidos jugados en el año 2013. Joder. Mucho más que Ibrahimovic, bueno, un gol más que Ibrahimovic, más goles que Cavani, más goles que Radamel Falcao, 5 goles más que Radamel Falcao, más goles que Van Persie, más goles que Luis Suárez y todos los principales delanteros que hay actualmente en el fútbol europeo. Joder. Salvo Lewandowski. Bueno, nada, que siga la racha, ¿no? Y, a ver si... y luego algunos tontos dicen que Diego Costa no tiene que ir a la selección. Es que... Ya. Hay otro dato, ¿eh? Ahora que dices esto, en este momento Diego Costa lleva 15 goles, 15 goles oficiales desde que comenzó la temporada, y no hay ningún jugador español con opciones de ir a ese Mundial, ningún delantero español con opciones de ir al Mundial que lleve ni siquiera la mitad. El segundo en la clasificación es David Villa con 7. Bueno, pues que vayan los dos. Bueno, pues nada, hay que dar el dato, ya digo, estaremos por aquí después de ese partido contra el Austria-Viena y nos despedimos como siempre esperando una victoria del Atleti, así que como siempre, Atleti.